mi amiga, que a mí me han olvidado. Porque eso es malo, recordar las penas del corazón. No quería decirte, mi amiga, que a mí, ay, me han traicionado. Porque de pronto la gente se alegra de mi dolor. No quería decirte que aquella que yo adoraba se me fue escapando de las manos como el agua. No quería decirte que el tiempo en que más la amaba, en el mismo tiempo poco a poco me olvidaba. No quería decirte que el mundo es pequeño y que aquí te encuentro. Te estoy confesando mi sufrimiento, pero entenderás, yo también me voy. No quería decirte, mi amiga, que el tiempo se está pasando y que trajo mil momentos amargos. Quiero olvidar, pero no doy. No quería decirte, mi amiga, que tenía una pena escondida. No quería decirte, ay, mi amiga, que tenía una pena escondida. Decirte mi